Pues muy buenas tardes a todos y el motivo de la rueda de prensa de hoy es simplemente para informar a todos los vecinos y vecinas de Archidona que el próximo sábado 23 de junio la piscina municipal abrirá sus puertas en temporada de verano y para ello pues se han estado llevando a cabo una serie de actuaciones tanto a nivel interno de infraestructura como de decoración y para que todo esté listo para ese mismo día. Destacar, por ejemplo, que se ha hecho el tratamiento de la estructura de madera que da cobertura a los vasos, se han solucionado unas pérdidas de agua que se filtraba por debajo de la piscina, los depósitos se han limpiado y se han desinfectado, se han revisado todas las rejillas existentes en el recinto por unas nuevas, pero también este año se ha vaciado la piscina para hacer una limpieza más profunda y más general. El césped, que como todos los vecinos demandaban años anteriores, había problemas por la zona del terreno y la arena, se ha puesto totalmente nuevo, se ha traído arena de otro sitio que parece que es mejor para este terreno y se ha replantado el césped entero. Se han fijado los sombrajos que hay en esa zona y en vez de los toldos que estábamos habituados a ver, pues se ha hecho con grama natural y con glicinia que estará que florecerá para los próximos años. En cuanto a los vestuarios, se ha cambiado toda la grifería y la ducha. Ahora tenemos monomando para que cada usuario pueda regular la temperatura que mejor le convenga y así cumplimos también con la normativa. Se han pintado todos los techos de los vestuarios y una limpieza, como repito, general. Y en la parte de acceso a la piscina también se ha pintado de un color amarillo más oscuro todo el acceso a lo que da al vaso de la piscina. Se han hecho más reformas que no cabe destacar en este momento, que creo que los usuarios cuando vayan a hacer uso de la piscina se darán cuenta, pero desde el Ayuntamiento de Archidona, desde la Concejalía de Deportes, se ha hecho mucho hincapié en hacer una mejora muy, muy notable en esas instalaciones para que tanto los pequeños como los padres y los que vayan a disfrutar de la piscina puedan pasar un verano agradable. También os comunico al mismo tiempo que si la piscina se abre el sábado 23, al lunes siguiente, el 25, empieza la campaña municipal de natación. Tenemos tres cursos, como todos los años, el primero del 25 al 13 de julio, el segundo del 16 al 3 de agosto y el tercero del 6 al 31 de agosto, exceptuando la semana de feria que permanecerá cerrado para el tema de cursos. Los niveles, como en años anteriores, pues tenemos aquagym, que es gimnasia en el agua para todo aquel que lo desee, prenatación para los niños de 3 y 4 años, iniciación para los de más de 5, aprendizaje para las personas de más de 6 años, perfeccionamiento, natación de adultos y la escuela de natación y nado libre, que como sabéis tantos usuarios la practican. Desde ya se pueden apuntar todas las personas que quieran en el Polideportivo Municipal a todos los cursos. Tienen un precio creo que bastante asequible para los tiempos que corren, solo 7,5 € el curso y 4,20 € para los de prenatación. Si desean más información, nada más que tienen que ponerse en contacto con el Patronato Municipal Deportivo, bien por teléfono o en persona en las instalaciones, o pueden ver la página web archidona.es, el blog del Patronato Municipal Deportivo, que está toda la información que deseen. También para los internautas, a través de Facebook y a través de Twenty, tenemos todas las campañas colgadas para que puedan ver toda la información que deseen.